Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Para estar a tono con el macrismo, vos dejaste un bache de un tamaño metro y medio más o menos. Turrín. Ay, ay, ay. Qué lindo. Yo tengo como... Nico, a ver, te fijás, porque yo tengo como si fuera un retorno de la radio con lluvia. Claro, ahí va bien, me parece. Ahí va bien. Pero eso también tiene que ver con el macrismo. Muac, muac. Bueno, menos mal que no le llovió esta semana. Que la trae, la lluvia. Menos mal que no le llovió esta semana. Igualmente vamos a hablar de un tema que tuvo derivaciones por la lluvia, que es el tema del Instituto de la Gleice. En un ratito vamos a contar la verdadera historia de lo que está pasando con el La Gleice, este instituto oftalmológico que está cerrado hace algunas semanas, luego de la inundación que sufrió cuando en Buenos Aires cayeron un montón de milímetros de agua. Ahora nos preguntábamos si se justificaba todo lo que terminó ocurriendo, o si no había cierta desidia por parte de los que tienen que evitar que, aunque llueva, la ciudad colapse, como colapsó hace un par de semanas. Que aparte el gran pecado de la Gleice parecería estar que está sobre Avenida Juan B. Justo, que es donde va el Arroyo Maldonado. Nada peor que estar sobre Juan B. Justo en la ciudad de Buenos Aires. Pobre la Gleice. Bueno, a ver, por supuesto, yo soy un guarango, nunca los presento. Hola Alejandro Weber, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andás, Mauro? Hola Virginia Lajan, ¿cómo está usted? Muy bien. En un ratito, ustedes se dan cuenta que falta la voz del cabezón rosarino, el canalla come gato, que en un ratito va a estar con nosotros, porque estamos tratando de conectarlo telefónicamente. Pero hablando del tema, hablando de la Gleice, hablando de, por ejemplo, yo les contaba recién las peripecias para poder inscribir a mi hijo en el colegio secundario. ¿Público o privado? Público. Él viene de un privado. Uh-huh. Ya lo echaron de todos lados y ahora lo tengo que invocar en una escuela. Uh-huh. En una escuela pública. Y las peripecias para inscribirlo y el confronte con una realidad absolutamente distinta a la de los colegios privados que tuvo Ariel y que tuve yo como padre de un hijo adolescente que ingresa al sistema público, es algo que quería compartir con ustedes, porque se nos ocurrió, y ahora sí lo sumo al negro. ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Acá estamos, morocho, mesa completa, incluyéndolo a usted, aunque sea a 300 kilómetros o más. Sí, ¿dónde está? No, en este momento estoy en la vereda esperando un auto que nos lleve a la ciudad de Santa Fe. ¿Se va para Santa Fe? ¿Y qué va a hacer por ahí? ¡Se va para arriba! Me voy para arriba en el mapa. Sí. La idea es hablar sobre estas cuestiones, sobre la política en su distancia con la gente y las necesidades de la gente y qué hace el periodismo frente a las verdaderas necesidades de la gente y frente a las necesidades de una política que parece cada vez más alejada de las necesidades concretas de nuestro pueblo. Quizás la diferencia que se manifestó incluso en la asunción de Mujica con todo lo que sucedió también en estos últimos días en toda América Latina. Qué fenómeno lo del Pepe. Más allá de lo discursivo, que uno siempre, el Pepe fue uno de esos oradores cancheros, de esos tipos que uno gustaba o disfrutaba escucharlo cuando se subía a un púlpito, porque justamente no te hacía sentir como que estaba en el púlpito dando un sermón, sino que era uno del grupo que se paraba para decir algunas cosas, ¿no? Y vos sabés que nos proponíamos, negro, plantearle a nuestros oyentes y entre nosotros mismos esta diferencia que existe entre el país real, pero el país real en serio, y ese país virtual, pero el país virtual en serio, y no en los términos en los que lo planteó esta semana la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Claro. Bueno, en realidad vos hablabas del periodismo y esto que dice Mauro. En realidad sería el país que no es ni del grupo A ni del grupo B. Claro, es en realidad, como suele suceder, Virginia, Mauro, da la sensación que la Argentina, por supuesto, tiene más de dos realidades, da la sensación que la Argentina es algo así como un archipiélago en donde existen islas de la fantasía, islas mediáticas, islas de la política institucional, islas de la política clientelal, pero también hay enormes cantidades de nuestro pueblo que miran todo esto de muy lejos, porque me parece que si hay un dato que realmente tiene que ver con lo que pasa con nuestro pueblo, es que el 70% de los que laburamos ganamos menos de 2.000 pesos mensuales. Y me parece que ese es el dato que generalmente no aparece en los discursos, y las distancias de los que hablan, que son mandatarios, representantes de nuestro pueblo, generalmente parecen hablar a una clase media informada universitaria. Ahora, el 80% de nuestro pueblo no tiene que ver con eso, el 50% de nuestro pueblo no terminó la escuela secundaria, y me parece que tiene que ver con esas distancias. Sí, una distancia que comparada con lo que es la canasta básica necesaria de 4.000 pesos, dimensiona exactamente lo que vos decís, ¿no? Sí, se está ganando la mitad de lo que se necesita. Y mencionaste, Negro, escuela secundaria, y lo conecto con lo que yo quería contar, que en realidad no es el drama de un padre de clase media que tiene que enviar a su hijo a la escuela pública, sino es la realidad cotidiana que la escuela pública vive hoy en la Argentina, y que tal vez uno, a través de los medios, la percibe esporádicamente, cada vez que los docentes, yo la semana pasada lo comentábamos, ¿te acordás? O sea, la problemática de la educación pública es mucho más que solamente la cuestión salarial docente, que por supuesto que es fundamental, pero a veces los medios te la ponen solo como la discusión salarial. Ingresar a la... acompañarlo a Ariel a intentar inscribirse, primero la enorme cantidad de trámites burocráticos que te diría que son más proclives a fomentar la deserción escolar que a captar a los pibes que están interesados en seguir con la escuela. Porque lo que aparece en lo que te plantea Ariel y en lo que vos te encontrás sobre lo que le plantea Ariel cuando lo acompañás a hacer esos trámites, es en realidad la pregunta sobre, papi, ¿para qué estudio? Exacto. ¿Para qué hago lo que hago si la posibilidad del futuro siempre parece lejado? Siempre pienso, y en esto es para compartir con la mesa y con nuestros oyentes, ¿a dónde quedó aquella Argentina en donde cualquier tipo, sea de derecha, de izquierda o de centro, pensaba que con su laburo, con romperse el lomo todos los días, le iba a garantizar a sus pibes, a partir de la educación pública, la idea de un futuro mejor a su propia realidad? Esa Argentina hoy da la sensación que hay que recuperarla de forma urgente, y es la que no aparece en esta distancia que vemos entre los discursos de una clase política que está muy ensimismada en problemas que da la sensación tienen poco que ver con estas cuestiones existenciales de nuestro pueblo. Si no, mirá los diarios, no hay más que mirar los diarios. Esta semana el debate que dejó de ser ya por los fondos del Bicentenario, sino que ya fue la iniciativa que la presidenta tomó durante el discurso. Bueno, estuvieron todos hablando de eso, que uno, a ver, no le soslaya la importancia que seguramente tenga, y es muy probable que sea necesario un debate político a fondo sobre la cuestión del manejo de las reservas, y me parece a mí sobre el tema de la deuda externa, ¿no? Que cuando vos lo querés instalar, enseguida, como bueno, le pasa... Pero ahí está la cuestión también, la mentira del supuesto debate. Claro. Porque yo lo escuché a Morales y le escuché a Cristina decir a los dos que el asunto es pagar la deuda sí o sí. Bueno, porque es coherente con lo que hicieron la década pasada. No paguemos porque es fraudulento, ilícito, ilegítimo, que no nos corresponde, que ya lo hicimos 20 veces. Eso ni se plantea. Perdóname. Mucha gente dice, ¿qué cosa con esta cuestión política que los mercados estén tan calmos? ¿Y cómo no van a estar tan calmos si van todos tan felices? Claro, son todos banqueros. No, perdóname. Para los bancos. Volviendo al país real de verdad, los mercados que no están tan calmos son los mercados donde quiera comprar los alimentos de primera necesidad. De la esquina, ¿vio? Eso decía Carlos, mientras los mercados están calmos, hay previsibilidad porque vamos a pagar. A mí el pescado, la carne, el pollo, claro, siguen aumentando. La leche, andá, todo. El bife con ensalada, haz un cálculo y que lo haga nuestra gente. El bife con ensalada de todos los días, que alguna vez fue cuando nosotros éramos pibes, cuando éramos adolescentes. Esa es la que se estudiaba, cuando usted, la que vos te referías antes. Claro, haz un cálculo de cuánto sale hacer un bife por ensalada 4 días a la semana. Usted es medio millonario ya. ¿Cuatro días? No, eso no. Es un privilegio cuando antes era una costumbre cultural del pueblo argentino, eso. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, si seguimos proyectando un poquito esto del país real, que es la intención de por lo menos proponerle a los oyentes a lo largo del programa de hoy, ¿no? ¿Cuál es el país que vivimos nosotros cotidianamente? De verdad, sí. ni el que te dice Cristina o Gerardo Morales, ni el que te muestra TN con la insistencia repetitiva de quien claramente está evidenciando que tiene un objetivo distinto al mostrarte la realidad, ¿no? Porque mostrarte la realidad es otra cosa, no es disponer 70 veces por hora los mismos titulares machacando sobre la necesidad de que comprenda de que este gobierno es un desastre. Cosa que podemos compartir, si la analizamos en serio, seguramente la compartimos, pero no de ese modo. La idea es esa, ¿no? Proponernos, a lo largo de estas dos horas, charlar sobre los temas del país real, de la Latinoamérica real, de esa que, por ejemplo, el otro día escuchándolo a Mujica... ¡Ay, se nos cortó! Se cortó. ¡Ay, qué cagada! Pero sigamos nosotros y se hasta prende... Del Frade se aburrió tan temprano. No, este que se va a aburrir. Pero escuchando el discurso del Pepe Mujica, de José Pepe Mujica, el presidente uruguayo que asumió esta semana, el mismo día en el que la presidenta se mandaba su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Por la tarde, el Pepe asumía, y cuando uno lo escuchaba hablar, tenía la sensación de que el tipo, sin discursos rimbombantes, con una retórica muy sencilla, muy popular, si querés populachera, le estaba hablando al uruguayo. No estaba polemizando con la corporación mediática de turno, ni chicaneando a la oposición, le estaba hablando al uruguayo. Y ¿sabés qué lindo, qué forma de reivindicarse para un político poder hablar un lenguaje que te entienda? Recién lo decía Del Frade, que te entienda desde el político, desde el universitario, desde hasta el tipo que está tomándose un mate en un barrio periférico de Montevideo. Claro, y aparte, ahora que ya retomamos con Carlos la comunicación, pero aparte, fíjate que en el propio discurso le dice no a la confrontación, en un momento nombra de que es momento de no confrontar, pero aparte qué bueno ver a tu presidente con esa foto típica que tiene Mujica, salir de su rancho en la chacra que tiene al lado de las gallinas. La verdad es que me siento mucho más a gusto con eso que con un presidente o una presidenta saliendo de un palacete. Claro, o tomándose un café, ¿viste? Yo, por ejemplo, no evalúo a Mujica, el gobierno de Mujica, porque todavía no existe, ¿no? Y será importante, yo creo que dependerá de la posibilidad de establecer un diálogo. Que ese discurso que hoy recoge demandas y se traduzca en una conversación permanente, porque esto sería gobernar. Uh-huh. Y en este sentido tiene importancia o no el discurso. Claro, es un día, deja de ser una manera estratégica de llegar para convertirse en un diálogo permanente entre la sociedad que se representa y el cargo que se ejerce. Negro, estás ahí vos, ¿no? ¿Te tenemos ahí? Exactamente lo que se decía. Uh-huh. Y a mí me parece que además está la otra cuestión. En esta Argentina real que nos estamos planteando y en esta diferencia para mí ostensible, como coincidimos todos, entre lo que significa Mujica presidente con su forma, sus dichos, esto que dice Virginia, que tiene razón, habrá que ver su gobierno, pero esta identidad, saber que es él es eso y no fuerza a ser otra cosa, porque además viene de vuelta profunda, porque estuvo 9 años en un pozo en soledad después de su experiencia guerrillera de los años 70, de la que no reniega, pero sobre la cual ha reflexionado y mucho, y que llegó a decir en un discurso conceptual simple pero profundísimo: el que apuesta al todo nada termina conservando el mismo tipo de sociedad, por ejemplo, cuando asumió. Y lo que significa esta cuestión, me parece que también refleja la ausencia de la pelea cotidiana de nuestro pueblo y su esperanza cotidiana. Yo estoy pensando en esto de las historias que me proponía Alejandro Weber antes de salir al aire, de chicas y chicos que, a pesar de los pesares en los barrios, peleándose, como lo dijimos varias veces, con tipos que venden droga, que están arreglados con la cana, que parece que están en medio de un berenjenal del cual no van a salir nunca, que salen, que recuperan clubes, que jugando la pelota se encuentra, que tocan música y que van para adelante y no tienen a veces dónde trabajar y sin embargo se la rebuscan, eso también forma parte de ese país real sobre el cual generalmente no está la mirada de cierta parte, por lo menos de nuestra dirigencia. Seguro, a propósito de eso, te invito más tarde para que lo escuchemos, Carlos, y a la gente, porque la producción estuvo en la Fundación Defensores de Chaco, de Moreno, uno de esos jóvenes que dice que laburan, que esta semana justamente inauguraron el jardín infantil. Así que lo vamos a escuchar más tarde. Eso. Negro, y vos para hoy, en un ratito seguramente, cuando vuelvas a hacer otra entrada antes de que termine el programa, nos tenías preparado, me contaban las chicas, una parábola de esas extrañas con epicentro en la provincia de Santiago del Estero, donde nació uno de los fundadores de la salud pública en este país, ¿no? Sí, que además no era solamente un médico, en realidad era un tipo sensible. Uh-huh. Y los tipos sensibles tengo la sensación que siempre tienen la urgencia de hacer algo más por encima de lo que viene del otro lado del espejo. Saltar lo individual y jugarse por los demás. En 2 años en Santiago del Estero nacieron 2 tipos que después se iban a juntar en Buenos Aires. En Santiago no se conocían, pero se juntaron allí en Buenos Aires. Uno se llamaba Homero Nicolás Mancione, menos desconocido por Homero Manzi, y el otro se llamaba nada menos que Ramón Carrillo. Y como se cumple un aniversario de su nacimiento, el 7 de marzo, nació el 7 de marzo de 1906, vamos a pensar justamente, me decía Ale, en esta idea de la reivindicación de lo que Carrillo pensaba en la cuestión de la salud pública con lo que está pasando en Santiago del Estero, e insisto, la sensibilidad de un tipo que tenía todo, materialmente hablando, individualmente hablando, lo dejó de lado y se jugó en serio por la idea de que el derecho a la salud era para todos, nada menos que de la provincia, que fue la más rica del país y que termina siendo de la más pobre por el saqueo permanente. Me parece que es una buena metáfora, porque, insisto, Carrillo y Manzi compartieron los últimos años de forja de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, escribieron sobre historia, sobre literatura, sobre música, sobre poesía, y después se metieron de lleno en la idea de hacer un país para todos. Esa recuperación de la memoria también forma parte del país real, que hoy queremos convocarlos para que ustedes nos ayuden a construir. A través de esta magia que nos permite la radio, tenemos 2 líneas telefónicas, una, las voy a decir yo hoy con todo orgullo de porteño, pero una le vamos a dar el changüí, que si quieren llamar de afuera lo puedan hacer también. La bien porteña es el 4535-5900. Así que de afuera decís. Sí, sí, afuera, sí, bien afuera, afuera. ¿Dónde? Afuera, afuera, como están ustedes. Afuera de la promoción, afuera de todo queremos estar nosotros. Ojalá le ganemos a Boca hoy, porque si no vamos a caer en un pozo depresivo del que no sé quién nos va a sacar. La otra, la de para los de afuera, es con el 011 adelante, 4535-5999. Tomá, bien unitario, carajo. Que te agarren los... ¡Ca! Salí, tómatela, negro, como el gato. 19 pasan de las 8 de la mañana, tenemos un programón por delante, así que... quédese, y a usted, Rosarino, en un ratito lo llamamos de vuelta. Un abrazo grande. Che, madame, qué parlase van a hacer y tirase el dinero a 2 manos. Que cenar con champán, bien farapé. Y en el tango enredas tu ilusión. Yo soy mi juez, de castañas muy arqueadas, muñeca brava, flor de pecado. Sos del Trianón, de Trianón, de Villa Crespo. Che vampiresa, juguete de ocasión. Tenés amigos que te hacen gusto y 20 abriles carnavaleros y bien repleto tu monedero pa' derrocharlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. Comprendé que la vida se va y se acaban los brillos y el rango. Cuando el santo te venga a buscar, acordate, muñeca de mí, de mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño. Pero pa' qué voy a decirte cosas viejas si ya has cambiado, muñeca, el corazón. Tenés amigos que te hacen gusto y 20 abriles carnavalero y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque tus besos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo tomar en serio mi amor de juventud. ¡Ja! ¡Qué tangazo, muñeca brava! El polaco Roberto Goyeneche. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Apretando los dientes, va de nuevo. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. La situación del Instituto La Gleize, uno de los dos centros públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires para la atención de pacientes con problemas oftalmológicos, de la vista me refiero, está en crisis. Lo está seguramente, como la gran mayoría de los hospitales porteños, por situaciones que son endémicas y que vienen de arrastre de varios años de gestiones que no le dieron mucha pelota a la salud pública. Pero, en este caso y en particular, el Gleize sufrió un colapso de sus instalaciones con el temporal de hace un par de semanas que inundó la ciudad de Buenos Aires, y que como el Gleize está ahí a la vera del Maldonado, podríamos decir, como si estuviéramos en el siglo pasado o hace 100 años que el Maldonado no estaba intubado, sufrió las consecuencias de manera directa. Se le inundaron los subsuelos, colapsó su edificación. Ahora, después de que bajaron las aguas, se planteó algo que a la comunidad hospitalaria le resultó sospechoso. Parecía que el gobierno, o parece que el gobierno de la ciudad, tiene algunas intenciones no demasiado vinculadas con reabrir y mejorar el servicio en La Gleize, sino todo lo contrario. Hay incluso una amenaza de cierre del edificio. Y los trabajadores y la comunidad que se atiende en el hospital salió a abrazarlo para defenderlo. Queremos hablar con alguien que tiene mucho que ver con la salud en la salud en la ciudad de Buenos Aires, porque además es un trabajador del sector y está ligado a la Asociación de Trabajadores del Estado, porque es su secretario general aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es Rodolfo Arrechea y tengo el gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Por qué creen que el gobierno de la ciudad tiene la intención de cerrar el La Gleize? Bueno, en realidad hace tiempo que hay un debate sobre el rol de los hospitales monovalentes, que, y siempre estuvo la intención explícita de quedarse con un solo hospital oftalmológico en la capital federal, desde la visión economicista que tiene el actual gobierno. Aclarémosle a la gente que nos está escuchando que monovalente es aquel hospital que solo se basa o solo se centra en una especialidad, digamos, en este caso, la oftalmología. Bueno, entonces, aprovechando el problema que sufrimos los vecinos de la capital federal, que fue las inundaciones, no lleva adelante la reapertura del hospital. Hubo un intento de trasladar trabajadores al Hospital Santa Lucía, y lo peor fue cuando quisieron retirar los equipos. Luego de que hizo una conferencia, producto que habíamos hecho un corte de calle con todos los trabajadores y actores sociales en las puertas del hospital La Gleise, hace una conferencia el ministro de Salud sin brindar, la verdad que lamentable, ninguna precisión. Pero al otro día el jefe de gobierno ratifica la voluntad del gobierno de llevar adelante el cierre del hospital La Gleise. Uh-huh. Entonces, quiere decir que todo lo que está, las suspicacias que teníamos son, ya no son sensaciones, son hechos concretos. Hay una clara intencionalidad de parte del gobierno de Macri de quedarse con 8 hospitales de la capital federal. Ellos han dividido los 33 hospitales de la capital federal por 4 zonas sanitarias y la intención que tienen es quedarse con 2 hospitales por cada zona sanitaria, lo que serían 8 hospitales, entendiendo que puede distribuir todo el resto del personal y tendrían hospitales más equipados, con mayor cantidad de personal, ¿no? Pensando que en el medio no hay personal, no hay demanda de atención. Yo siempre lo digo, la ciudad de Buenos Aires atendemos 9.130.000 consultas externas solamente. No, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doy fe porque me he ido a atender muchísimas veces a La Gleise y tenías que esperar y hay una demanda absoluta porque cubre una zona de la ciudad y además no solo de la ciudad, muy extensa de población. Sí. No, cuando hablo de 9 millones me refiero a los 33 hospitales. El Hospital La Gleise atiende de 1.000 a 1.500 consultas externas por día, es verdad, una demanda altísima, que no sé cómo lo van a solucionar, porque en el Santa Lucía, producto que hace desde la asunción del macrismo, paralizaron las obras de mejoras edilicia, se cayó el techo de uno de los quirófanos. Uh-huh. Entonces, digo, o acá algo, ya no nos alcanza con lo que diga el ministro Lemus, porque la verdad, no sabemos qué es lo que piensa. Queremos que el jefe de gobierno le explique a la sociedad y a los trabajadores de la salud qué piensa hacer con los hospitales de la capital federal, qué piensa hacer con la salud pública, porque tiene destinado el presupuesto más alto, que es comparable en salud, 3.800 millones de pesos. Y, por ejemplo, la provincia de Neuquén, para toda la administración, tiene el mismo presupuesto. Entonces, no es un problema de plata, es un problema netamente ideológico, y si se quiere político, pero no político partidario, sino que tienen una visión que no tiene absolutamente que ver con lo público, y por eso tenemos los problemas que tenemos en los hospitales, que se han agravado muchísimo más. Ajá. No tenemos personal, falta personal, el problema que hubo con los insumos que ustedes lo trataron varias veces, operaciones programadas que se retrasan, en algunos casos hasta 9 meses. Claro. La denuncia penal que hicimos hace 15 días por abandono del gobierno de la ciudad en la situación del hospital Rivadavia, que está hace 2 meses sin gas en todos los servicios, hace 9 meses que el hospital Udaondo no tiene gas, y así podemos ir enumerando una serie de cuestiones que tienen que ver con la profundización de una crisis sanitaria muy importante en la capital federal. Rodolfo, ayer a última hora, por lo menos llegó a mis manos, sé que estuvo Jorge Seltzer, el legislador de Proyecto Sur, distribuyendo y dando a conocer esta información, se conoció un informe que se hizo a pedido de los profesionales y de los trabajadores del hospital del Instituto La Gleise, un informe técnico que dice que el hospital se podría reabrir sin ningún inconveniente porque ni el área de consultorios externos ni la guardia fue afectada de manera, inhabilitante por la inundación. ¿Esto es así? Totalmente. Ayer también estuvo el doctor Jorge Seltzer, lo quiero destacar, la verdad que está haciendo un trabajo, porque es un hombre de la salud, un trabajador, un médico del Hospital Argerich, sí, que conoce de lo que habla. Y es absolutamente cierto, nosotros acompañamos esa denuncia penal que él ha presentado en la Secretaría número 3, lo contencioso administrativo, porque no hay justificación para no proceder a la reapertura del hospital. Hoy probablemente estemos nuevamente ahí en el Hospital La Gleise porque a últimas horas del día de ayer nos llegaba la información de una insistencia del gobierno de la ciudad, empezar a retirar equipos, así que hoy vamos a estar presentes también en la Gleice, porque nos han solicitado los trabajadores del instituto que estemos ahí para no permitir un vaciamiento de un hospital solamente con una excusa de una inundación que ya totalmente está superada en el hospital. Terrible, terrible. Bueno, Rodolfo Arrechea, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal, muchísimas gracias por este contacto y, por supuesto, no solo estamos a disposición y estos micrófonos lo están de la voz de los trabajadores para denunciar estas situaciones, sino que vamos a estar alertas porque lo que vos estás mencionando y lo último que acabas de decir es preocupante. El gobierno no es solo una idea vaga esto de cerrar el Agla, dice. Ya está disponiendo el retiro de equipos y esto podría ocurrir seguramente entre gallos y medianoche, a lo mejor este mismo fin de semana, y hay que estar muy alerta. Puede ser, sí, claro. Bueno, muchas gracias, y la verdad que necesitamos difundir esto porque es una situación muy delicada, no excede muchísimo más a nuestra propia organización, es un tema que debería tomarlo toda la comunidad. Así es. ¿A qué hora van a estar? Digo, para después, ir, porque yo soy de la zona y me interesa. Después del mediodía vamos a estar ahí. Bueno, bárbaro, bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Arrechea. Un abrazo. Buen día. Porque soy esta parte del mundo y me asiste el derecho a soñar. Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad. Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar, a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuena en la sierra y una quena lastime al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acerrar, pero el bravo tropel de mis sueños no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad, solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros supieron negar. Si a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar, nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal, y en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Yo no quiero arengar esta audiencia, no busco clemencia ni pido piedad, solo digo tomemos conciencia. Demos la herencia de la humanidad. Proclama Tamara Castro. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Beltrán y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. 35 minutos pasan de las 8 de la mañana. Generalmente una persona cuando regresa de sus vacaciones viene... Trae alfajores, decís vos. Mínimo. Qué yo tengo una explicación para eso. No sé si la quieren escuchar, pero yo tengo una explicación. Ahora se la vamos a pedir. No, queremos los alfajores. No queremos la explicación, queremos los alfajores. También. Pero yo iba a decir otra cosa. Ah, bueno. Generalmente llega con esa cara de melancolía y depresión de hoy, otra vez, volver a trabajar. Y el primer día después de las vacaciones es el peor de todo. Sin embargo, mi querida Natalia Palmeiro vino espléndida. Con una sonrisa de oreja a oreja, un cuerpo como de costumbre esbelto, exuberante, un color en la piel cobrizo que nos invita a imaginarla caminando entre las conchillas, ahí en seguramente las cálidas playas de Las Toninas. Imagínenla ustedes casi como una sirena. Bueno, la sirena no caminaría, estaría, le daría unos aletazos a la arena y diciendo: hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, hola, Palmeiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Tenés olor a mar. Ay, sí, todavía lo tengo. Que no es lo mismo que olor a pescado, ¿eh? No, no, por favor. Ay, venía también, todo era maravilloso. ¿Por qué bajó acá? Está bueno, bien, tiene razón. Pongámosle un manto de realidad a esto. Pero por supuesto. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Muy bien, sí, por suerte. Salvo los días, que no me tocaron muy lindos, pero bueno, uno descansa. Explique lo que preguntaba Weber, me parece esencial. ¿Por qué no trajo alfajores? Yo llegué, yo ahora estoy viviendo en Villa Crespo. Ajá. Llegué acá a Buenos Aires. ¿Por qué la mudanza? Porque me fui a vivir con mi novio. Ah, ok. Entonces llegué a Buenos Aires y me fui directamente a la casa de mi mamá en Avellaneda. Ajá. Y de ahí mismo el lunes ya me tuve que ir a trabajar. Ah. Y no pude traer los alfajores. La verdad es que me olvidé de traer los alfajores a mi otra casa y no volví a Avellaneda. Usted sabe que eso de irse a vivir con su novio y volver a la casa de su madre es un inconsciente, ¿no? De... ¿Por qué lo dice? Y uno extraña, eso sí, uno siempre vuelve, en definitiva, ¿eh? Nunca se va del todo. O por lo menos yo, en mi caso, yo nunca me fui del todo. Pero los alfajores están en Sarandí, entonces. Están, por supuesto. Todo lo que viene están acá. Bueno. Aparte son riquísimos. Está bien. Pero sí. Usted puede dar fe que no son los Habana que compró acá en la esquina. No, son comprados en San Bernardo. Muy bien. Espero que aguanten, ¿no? Porque... esos sueños del mar, eso que ya viene medio cacheteado de... No, estos son otros que ni siquiera van en la heladera. Me dijeron que no los pongan en la heladera. ¿Son alfajores? Sí. caracoles. Bueno, ¿la gente nos está llamando? Sí, la gente nos llama al 4535-5900. Ajá. O al 011-4535-5999. ¿Y recogió el guante de esta propuesta del País Real? Sí, hay algunas que sí, hay otros que llaman, por ejemplo, como Ana de Banfield, que dice: observen las viviendas de los barrios más pobres del Gran Buenos Aires. En su casi totalidad tienen un pedazo de tierra que, cultivada, es comida para toda la familia. Pero nadie les dice que llamando al 0800-222-4682, que es el teléfono del INTA, les envía gratis por correo un sobre con semillas y además un folleto explicativo de cómo se cultiva. ¿Qué tal, eh? Bueno, pasó el chivo del INTA. Ahí está. Pero me parece bien. Y ese es el País Real también, ¿eh? Ese es el País Real. El percibir... A ver, cuando hace 10 días la presidenta... Yo creo que lo comentamos acá. Creo que en un rapto de soberbia o de intento por atacar elípticamente a la gestión de Macri, hizo un comentario sobre que un indicador del crecimiento de la Argentina era cómo había crecido la Villa 31 en estos últimos 10 años... Y dijo, antes las casas eran de chapa y cartón y ahora hay casas de material. Sí. Eso evidencia la mirada que tiene la presidenta del fenómeno villero. Esta otra, la de nuestro oyente, es la mirada de decir, ves, fíjate, esa gente está cultivando, asistámosla. Hay, fíjate, sin hacer propaganda política, hay un organismo del Estado que es el INTA que promueve un plan para que haya siembra en... los digamos locales, en las casas, siembra que te permita a vos desde tu casa generar como autocultivo tu propio alimento. ¿Por qué no promover eso? ¿Por qué no plantear eso? Y me parece muy bien. Repetí el teléfono. El teléfono es 0800-222-4682. Igualmente esto queda en producción, así que pueden llamar, nosotros se lo recordamos. Elita, ahí te dan semillas si vos querés plantar en tu propia casa lo que después podés cosechar para comer.

tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Joaquín Sabina, nos sobran los motivos. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. 9 minutos faltan para las 9 de la mañana. Y en este bloque nos hemos propuesto hacer un repasito por el país real, ese que al que los convocamos a ustedes también a que se sumen para contarnos desde el lugar en el que viven cuáles son los hechos que los hacen pensar que en la Argentina existe otro país que el que nos cuentan los medios, incluso y a pesar de las contradicciones que vemos cotidianamente. Y hoy hay una flagrante, Ale. Es impresionante porque estamos leyendo los diarios que recibimos acá a la mañana todos los sábados. Ajá. Y por ejemplo, mirá lo que es la manipulación de la información, porque Clarín pone como principal título de tapa: niega el gobierno toda negociación con los opositores. Claramente, niega el gobierno toda negociación con los opositores. Dice, se lo dijo a Clarín el ministro Randazzo, fue después de una reunión reservada entre José Pampuro con el vicepresidente Cobos y el radical Gerardo Morales, presidente del bloque de la UCR, ¿no? Uh-huh. Quizá esta semana el mayor opositor y el más duro en todo lo que tenga que ver, sobre todo con el pliego de Marco del Pono al frente del Banco Central. Sí. Pero, por ejemplo, La Nación está lejos de ser un diario oficialista o algo que se le parezca. Dice, impulsan el diálogo también desde sectores oficialistas. El senador Pampuro promovió el pedido, el gobierno se despega pero permite abrir una negociación. O sea, para Clarín no hay negociación, para La Nación está en marcha la negociación, porque efectivamente a través de Pampuro están negociando con la oposición en el Senado. Crítica, ¿por qué no charlamos un ratito? ¿Ah? Parafraseando al gran filósofo Ortega. Y dice, Kirchner aceptó negociar con el radicalismo una salida a la crisis política. En el Senado se reunieron Cobos, Pampuro y Morales. Por eso, y como venimos advirtiendo, en manos de quién están los medios, cómo informan, y claramente acá Clarín deja de manifiesto, como lo hace todos los días por la pantalla de TN y por sus noticieros en Canal 13, su férrea oposición y su guerra abierta con el gobierno, al negar esta supuesta negociación que todo el resto de los diarios sí dan a conocer. O sea, la reunión existió, el hecho es el mismo, la reunión de Cobos con Gerardo Morales y Pampuro, pero para Clarín no hay negociación y para los demás esa reunión forma parte de la negociación. Bueno, esto también forma parte. Las contradicciones de los grupos mediáticos también forman parte del país virtual que queríamos señalarte. Y que tapan al país real, que no es precisamente el que la presidenta Cristina Fernández nos pretendía mostrar o exhibir en su discurso. Porque hay otro país real y hay temas que nos duelen mucho que desaparecen de los medios. No, ni tampoco la misma oposición con la que se juntan acá para el debate. Porque, ajá, vos estás viendo un bipartidismo que ha tenido que ver con las distintas gestiones del Ejecutivo Nacional y que han sido cómplices. Exacto. O autores de muchas de las medidas por las que hoy se rasgan las vestiduras, ¿no? Uh-huh. Vos no viste pelear con tanto ahínco como el que se está poniendo hoy contra las privatizaciones en la década de los 90, la flexibilización laboral o tantos otros temas en los que todos estos, la mayoría de estos actores han estado de acuerdo y han participado década tras década. Entonces, bueno, esta lectura bipartidista de la realidad que plantea bipartidista en todo sentido, ¿no? Bipartidista en cuanto a dos fuerzas políticas que son las que se sentarían a negociar. Ajá. Y bipartidistas en esta ridícula definición de dos partidos, uno A y uno B, de la que lamentablemente se hizo cargo la presidenta, hablando de dos realidades, ¿no? Bueno, pero saliendo de esto que también forma parte de la discusión de esa élite política que parece que está lejos de lo que pasa. Hay gente que dentro de la política esta semana se preocupó por hechos reales, por hechos que nos duelen en el país y que pasó desapercibido para los medios. Muchos, sí. Por ejemplo. La comisión de, sí, trabajadores de la salud de Santiago del Estero, enrolados en NATE, vinieron a Buenos Aires y fueron recibidos por primera vez por una comisión de salud de la Cámara de Diputados. Uh-huh. No es una práctica común en diputados recibir a los al actor social. Y fue como hecho, ¿no? Como hecho de que... Uh-huh. De los que pueden llegar a dinamizar realmente la política y el funcionamiento de las instituciones, de la, digamos, democráticas, esto de que los propios trabajadores fueran recibidos por una comisión que está integrada, obviamente, por representantes de distintas provincias y de distintos partidos políticos. Muchos de ellos, en el caso de los provinciales, son justamente los representantes de aquellos gobiernos con los que los trabajadores van teniendo conflicto en cada una de las provincias. Uh-huh. Y sin embargo, se consiguió que se definiera esta reunión, que fueran recibidas las... todos los trabajadores de la salud, contaron lo que es la grave situación de que se vive en Santiago del Estero. Uh-huh. Represión, persecuciones, cuando se denuncia, simplemente cuando se denuncia, que lo que colapsó en Santiago del Estero es todo el sistema sanitario. Claro. ¿No? Y como conclusión, se resolvió, el diputado Claudio Lozano elevó un pedido de informes para que tanto las autoridades nacionales o provinciales den cuenta de cuál es la situación, y plantearon que en el último de los casos una delegación, si era necesario, una delegación parlamentaria iría a tratar de participar en este conflicto para buscarles resoluciones, ¿no? No es menor la intervención parlamentaria, porque al otro día Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, recibió a los huelguistas y se dispuso el levantamiento de la huelga. Hubo un paro nacional dispuesto en toda la Argentina por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, la FEPROSA, y luego de la visita parlamentaria y del paro, Gerardo Zamora recibió a los huelguistas y se dispuso por lo menos un paraguas para dialogar que permitió el levantamiento del paro momentáneamente y hasta tanto haya una respuesta, ¿no? Ahora, vos sabés que tampoco el hecho fue, como te decía, no ocurre en el Congreso. Uh-huh. Y acá hubo un pedido de informes que se hace a partir de la presencia de tres diputados que vienen de la CTA, que se incorporan a la Comisión de Salud. Uh-huh. Y esto es lo que genera un cambio. Hay una muy buena recepción de parte del presidente de la comisión, que es del Frente para la Victoria, Antonio Morante. Pero los diputados, Claudio Lozano, como te decía, que es el que eleva el pedido de informes, Graciela Iturraspe, diputada del SIUP, y que es esta alianza entre el SI y el Instrumento Electoral de Provincia de Buenos Aires, y Eduardo Macaluce, son los tres diputados que justamente se hicieron cargo de plantear con más energía la presencia de los trabajadores acá en la comisión. Un par de cosas más que quedaron relegadas por la temática del debate político. Una. Sí. Una, por ejemplo, es que José Leiva, el trabajador secretario general de OSMA, que estuvo acá... los mineros. Exactamente, la Organización Sindical Minera Argentina, trabajador de la Barrick Gold, fue reincorporado finalmente esta semana después de haber obtenido el aumento salarial del 23%, pero bueno, José Leiva, que ha estado acá, aquí mismo, en nuestros estudios, charlando de la problemática de la explotación minera, pero de la explotación laboral también en esas condiciones. Exactamente. Esta semana finalmente fue reincorporado por la Barrigol a través de un de una decisión judicial, ¿no? Nosotros, que también queremos contar las que se ganan, queremos destacar lo de Leiva, porque el trabajo mancomunado de los laburantes, con el apoyo en este caso de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que le otorgó el paraguas para que esta organización simplemente inscripta y proscripta, porque no es reconocida legalmente por el Ministerio de Trabajo, pueda luchar para la reincorporación de su secretario general, la justicia determinó que esto se pudo hacer de manera fehaciente. Y el otro tema, muy breve, que quería destacar, tiene que ver con algo que une, que liga a los asesinos de Forza Ferrón y Vina, o al menos a los que la justicia tiene detenidos y con juicio pedido, porque considera que son los autores materiales del triple crimen, y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esta semana, y pasó desapercibido, salvo para Elisa Carrió, que presentó un pedido de informes al respecto, esta semana se conoció un dato escalofriante. Dos de los detenidos por el triple crimen, actualmente detenidos, Martín Eduardo Lanata es uno de ellos y Cristian Esquilazzi es el otro, el día 9 de abril del año pasado salieron de la Argentina en un automóvil a través del puente Posadas, Encarnación, y a las 24 horas reingresaron al país manejando una camioneta que era propiedad, que es propiedad de la Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Qué hacían? De la CIDE, me está diciendo. De la CIDE, que ahora se llama SI, se llama SI, le han sacado el D. ¿Sabe que Larcher le quiere limpiar la imagen y entonces lo que hace, le corta la mitad de la sigla y la dejó SI, Secretaría de Inteligencia? ¿Vos decís que le prestaron la camioneta para limpiar la imagen? No, estoy mezclando las cosas. No creo que sea justamente eso, pero de todos modos, si a usted no le sorprende... Sí, es escalofriante. Que los dos tipos que están acusados de haber asesinado a Forza Ferrón y Vina entren al país en un vehículo de la CIDE. Bueno, ¿saben cuál fue la respuesta que dio Aníbal Fernández? Perdón, algo que te quiero acotar. No olvidemos, Mauro, que Martín Lanata es un hombre de la localidad de Quilmes que aparece o se lo vincula muy fuertemente al actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, ¿no? Totalmente. Por eso, seguramente también Aníbal es el que sale a aclarar un poquito. Exactamente, Aníbal Fernández sale, no lo hace personalmente porque sabe que sería una grosería, pero su mano derecha envía un comunicado de prensa al que se le puso la firma de la Gendarmería Nacional, fuerza que controló a Aníbal Fernández durante los 5 años que fue ministro de Justicia, y que puso en ese comunicado que en realidad fue un error de tipeo del gendarme que cargó los datos en la computadora y puso una patente con un número equivocado. Y que justo el número equivocado coincidía con el de un automóvil de la CIDE. Yo no sé, yo discúlpame. Vos estás contando información, pero parece un chiste. Parece un chiste. Que dos delincuentes vuelvan a ingresar al país con pedido de captura, vuelvan a ingresar al país con una camioneta de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Además que hayan salido el día anterior y hayan vuelto. Sí, raro. Y que después la que única... el gordo de Gendarmería le haya pifiado los deditos, claro, a los botoncitos. Nosotros somos los únicos que podemos ir en cana, me parece, ¿no? Dios, vos cruzá, anda a cruzar y volver y... Mira vos. Ese también es el país real. 4 minutos, pasan de las 9 de la mañana. Música, maestro. Vamos. quedo con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo cantando igual, silbando un tango oxidado. El maestro Fito Páez, Giros. AM 990, Splendid. Desde siempre, con tiempo de radio. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas. Y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM 990. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. No empiece a poner excusas. Que ay, no, estoy, yo cuento la verdad. Vengo de la costa, estoy destruida. No dije que estoy destruida porque vine de la costa. Te he hecho mierda, dijiste. Peor. Bueno, pero porque tengo. Vine ya medio con angina. Entonces me estoy tratando de recuperar, pero la angina enseguida la traté con antibióticos y me fue a. Refrío, por no decir gripe. ¿Tiene el pechito tomado? Sí, me estoy poniendo Vivaporú. ¿Tiene quien la frote? Sí, sí. Por ahora sí. Bueno. Acaba de contar. Bueno, pero uno puede haber escuchado mal o hacer caso omiso. Claro. ¿Cómo uno no es tan celoso? Beso para mi mujer. Bueno, señora. Tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Benjamín de San Isidro. En la provincia no tenemos un hospital oftalmológico y debemos ir sí o sí al hospital La Gleize. El que no tiene dinero, ¿cómo hace para trasladarse? Bueno, ven, ahí tenemos un dato. Sobre todo uno cuando piensa, recién Vir mencionaba, la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vive Virginia, donde vive Noelia, donde viven tantos otros porteños, pero también hay una zona oeste del conurbano, la lindante con la capital, que utiliza La Gleize como centro de atención oftalmológico de referencia, que no se puede venir hasta casi Constitución, donde queda el Santa Lucía, para atenderse. Y en la provincia no hay un centro oftalmológico en el conurbano de referencia que te permita atenderte como en La Gleize. Y hablando de la provincia, sí, vamos a Avellaneda, porque llamó José de Sarandí con respecto a lo que estás diciendo. Sí, José. Dice, en Avellaneda había un hospital oftalmológico y tuvo el mismo final que el hospital La Gleize, hace ya 40 años. ¿Sabes qué? Es un dato que desconocía. Yo soy de Avellaneda, mi viejo hace mucho más de 40 años que fue médico y se desarrolló como médico allí en la ciudad de Avellaneda. Me encantaría tener un dato más preciso, José. Si podés volver a llamar, con todo respeto, y te pagamos el cóspel, me gustaría algún dato. ¿Dónde estaba ese hospital? ¿Que era municipal? ¿Era provincial? ¿Y qué pasó? ¿Quién y cuándo se cerró? Y además, José, vamos a hacer todo lo imposible para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Avellaneda, porque yo no lo doy por muerto, ni creo que acá las cosas que se han ido peleando... Muchas de las cosas que se han ido peleando y con cuando además la comunidad que rodea al hospital también defiende, creo que va a costar cerrarlo así tan alegremente como pretende Macri. Tenemos otro mensaje, Jorge de Barracas. Macri construyó para la Policía Metropolitana en el barrio de La Boca un centro a un costo de 4.700.000 pesos. Y pregunta, ¿las escuelas para cuándo? Muy buen dato. Después te cuento lo que pasó en una escuela de La Boca, ayer, donde se sigue inundando todo cada vez que llueve. Mirta de Tribunales, PAMI, operación de 8 a 9 meses. 800 pesos ganan los jubilados. No sé cómo vamos a seguir así. Con este gobierno populista, los jueces son tan insensibles a las necesidades de la gente. Benjamín de Boulogne, acá todo es una mentira, tanto el oficialismo y la oposición. ¿Qué es necesidad y urgencia? Están violando el artículo 29 de la Constitución. Son todos traidores de la patria. ¿La presidenta sabe de la existencia del artículo 29? Están hundiendo a los jubilados al darle solo 800 pesos por mes. ¿Qué más? Ana María de Ballester, los Kirchner no son peronistas, son oportunistas. La Argentina de Perón, Evita, Rucci brillaba por todos lados. Me gustaría que los jóvenes de ahora pudieran vivir aquellos tiempos. Los quiero mucho a ustedes y a la radio, porque me parece que son peronistas. Vamos, Ana María. Todavía, va, mirá como, mirá qué bien que disimulamos, la verdad. Somos buenos para camuflarnos, dale. Beatriz de la Plata, estoy de acuerdo en todo lo que dicen, coincido en todo. Muy bien. Ariel de Villa Crespo, sueño con un país lleno de riqueza, de justicia y solidaridad. Yo creo que nuestro país se puede convertir en ese país ideal. Lo felicito por el programa. Muy bien. Y Amelia de Castelar, el jueves fui a hacer un trámite al ANSES de Morón. Llegué a las 13 horas y el guardia de turno me dijo que no se atendía más porque se cortó la luz, cuando se suponen que atienden hasta las 14 horas. ¿Está bien esto? Pregunta. Por supuesto que no, país real, este también, 4535-5900. 011-4535-5999. Y además tenemos un mail que es sobrelahoraradio@gmail.com. En un reciente informe, la Organización Internacional del Trabajo recomendó al Estado argentino reconocer como un gremio sindical a la Central de Trabajadores de la Argentina, a la CTA, y otorgarle la personería jurídica, rechazando todos los motivos que presentó justamente el gobierno, este gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner. Es un paso muy importante el reconocimiento del OIT hacia la democracia sindical. Por eso José Rigane, secretario de organización de las CTA, nos comenta esta situación. José Rigane, secretario de organización de la Conducción Nacional de la CTA.

En Santiago, sí. Pero no estuvo allí, no estaba allí. Justamente estaba en otro lado, me contaban en la producción, trabajando solidariamente con otro país hermano latinoamericano. No. Lo que pasa es que no, eso es incorrecto. Lo que pasa es que me tocaba a mí cubrir una conferencia que se hace en Naciones Unidas que tiene que ver con el seguimiento de la agenda de Beijing y que participa la Unión Interparlamentaria Mundial y la Comisión de la Mujer de Género de las Naciones Unidas. Entonces, yo viajé a Nueva York ese viernes en la noche y aterricé, por lo tanto, el sábado en la mañana. Teníamos actividad el lunes y martes. Y me encontré con la situación y todo, o sea que yo no lo viví absolutamente, sino desde afuera. Claro. Pensábamos cómo estaba hoy, empezar por el final. ¿Cómo está hoy Santiago? ¿Cómo está hoy Chile? Mire, poco a poco, levantándose, iniciando la tarea más difícil, que es de reconstrucción. Desgraciadamente se siguen descubriendo cosas, porque hay veces que las apariencias engañan. O sea, hay casas que parecieran estar en pie y después al interior no lo están, o caletas más aisladas que recién empieza a recibir las ayudas. En toda esta fase hoy día de coordinación de todo lo que es ayuda, de todo lo que es reposición de servicios básicos, de todo lo que es el catastro, incluso de las demoliciones que hay que hacer, escuelas, edificios públicos, en fin, y por supuesto también de las personas fallecidas, no es fácil, porque no solo fue una intensidad notable, sino que además es la primera vez quizás que nos toca algo tan extenso, porque el año 60, que fue muy dramático, estuvo concentrado en Valdivia. Ahora nos ha tomado varias regiones del país, prácticamente todo el centro al sur, entonces mucho más disperso y, como digo, caletas costeras a rurales, al interior, entonces es bastante más compleja la tarea de llevar incluso el recuento y, por cierto, la reposición de los servicios y llegar con la ayuda oportunamente. Diputada, buen día. Alejandro Weber es mi nombre. ¿Cómo ha vivido esta especie de error o cómo se sintió en la sociedad chilena este número de víctimas que se había dado a conocer en su momento, muy superior al que hoy dan oficial de 250, 220 aproximadamente? ¿Por qué se comete ese error desde el gobierno de dar por muertos a muchos de los desaparecidos que aún hoy no fueron identificados? Miren, no tengo explicación. Ya llegará el momento de hacer todas las investigaciones del caso. Ha habido errores, claramente, ha habido descoordinaciones. Ese es un error que es más que lamentable. Por suerte, comilla, dentro de lo terrible, en positivo, en el sentido que tenemos esperanza que mucha gente desaparecida pueda aparecer en algún albergue o en algún lugar, digamos, que todavía no se ha registrado. Claro, de haber sido al revés, uno hubiera podido sospechar que había ocultamiento de la cifra de muertes, claro. Sin embargo, fue a la inversa. Absolutamente de la buena fe y de las dificultades que hay, que es otra cosa, es con guitarra, como decimos, o sea, vivir la realidad acá. Y es difícil para las autoridades coordinarlo todo y oportunamente estar, como digo, llegando con la ayuda necesaria, restableciendo los servicios, en fin, y haciendo los catastros y tener las estadísticas y tener la respuesta oportuna. O sea, de verdad, son exigencias muy grandes. Pensaba, cuando hacía la presentación suya antes de la nota, pensaba en cómo debe ser, desde el punto de vista de la perspectiva de una política como es usted, con su historia a cuestas, por ser hija de tal vez uno de los emblemas latinoamericanos de lo que ha sido la defensa por una Latinoamérica unida, por una mirada socialista de esta Latinoamérica, como fue su padre Salvador Allende. ¿Cómo es para usted mirar la reconstrucción desde una perspectiva en la que tienen que hacerlo codo a codo con gente con la que no comparten absolutamente, prácticamente nada desde el punto de vista ideológico? Mire, estas son situaciones y momentos en los cuales la única reacción que se tiene, que es la que nace más de adentro, es pensar en toda la gente que está necesitada tremendamente, que necesita esa palabra de aliento, que necesita la ayuda, que necesita la presencia, en fin. Y por lo tanto, no hay ni un minuto que perderse en términos de las diferencias. Este no es el momento de las diferencias, este es el momento de trabajar unidos para lograr los mejores, la mayor cantidad de recursos y la mayor eficiencia, que no es tan fácil, como digo, y que ha habido errores y que desde luego duelen mucho, pero en este momento no estamos para las diferencias. Por lo tanto, hoy día lo que importa es ver militares en la calle ayudando, que además es lo que corresponde en tiempo de paz frente a una catástrofe como esta, y ver a los civiles, ver a los voluntarios, ver la gente solidaria. En este momento se está organizando una teletón, participa prácticamente todo el país, y yo creo que esa es lo que está ocurriendo. Lamentablemente se pone siempre el énfasis en la nota negra, que fue, por supuesto, gravísimamente lo que significó la descoordinación, que no dio la alerta adecuada para el tsunami, pero también se olvida un poco ese otro Chile que sí hoy día está solidariamente trabajando de una manera muy unitaria. También tenemos entendido que nuestro compatriota Marcelo Bielsa, el técnico de la selección, está participando sí. de esa teletón, ¿no? Así es, y están participando destacadísimos actores, actrices nuestros que son figuras de la pantalla, muy conocidas, muy queridas por la población, y todos, o sea, una cantidad de empresarios que están allí también ayudando, y todo el mundo, digamos, civil, y realmente es bonito que todo el país, digamos, de alguna manera se levante para ir en ayuda a quienes lo necesitan, porque todavía hay muchas localidades que requieren de esta ayuda. Claro, uno, leyendo las crónicas desde aquí, desde Buenos Aires, uno puede percibir la dramática situación que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Concepción, ¿no?, donde ha quedado prácticamente todo destruido. ¿Cómo visualiza usted, trabajando desde la oposición, en este caso en el Parlamento, usted es senadora electa, además de diputada nacional? Sí, acaban de elegirme ahora en diciembre y asumo ahora justamente el 11 de marzo. ¿Cómo visualiza el duro proceso de la reconstrucción de Chile? Bueno, lo acaba de escribir usted muy bien, va a ser un duro proceso, lento, nos va a poner a prueba, no va a ser nada sencillo, son muchísimas las casas, los edificios, las cárceles, las carreteras, las escuelas, no son solo las casas privadas, que por supuesto son fundamentales para que la gente tenga su techo, sino que estamos hablando también de edificios institucionales, y además los grandes cuestionamientos que legítimamente va a haber que investigar. Hay edificios nuevos que han tenido 1 o 2 años apenas de su construcción, que no es justificable la magnitud del terremoto para decir que no haya resistido, precisamente lo que pasó en Concepción. Y por lo tanto habrá que ver muy bien cuál ha sido el comportamiento de las empresas constructoras, las empresas inmobiliarias, de las direcciones de obra, de los municipios que finalmente entregan los permisos, de las normativas nuestras. Esto no puede ser indiferente, o sea, nosotros tenemos que aprender de cada una de estas lecciones, y aquí yo creo que cabe un espacio muy profundo en paralelo a la reconstrucción también de investigación, porque nosotros si vamos a reconstruir, tenemos que reconstruir de una manera que no podemos seguir permitiendo este tipo de situación o este tipo de error, o sea, uno no entiende, casas de adobe viejísimas las entiende, pero edificios nuevos es difícil de entender. Acá tenemos información, por ejemplo, declaraciones del presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, diputada, Patricio Cross, que dice que puede haber fallas en la ejecución hasta para ahorrarse materiales, digamos, ¿a eso se está refiriendo puntualmente usted? Me estoy refiriendo a que efectivamente va a haber que saber las razones exactas por las cuales edificios nuevos no resistieron, como fue el caso Concepción. Si eso significó que las empresas constructoras ahorraron materiales, yo no quiero anticipar un juicio antes de la investigación. No, pero decían, el día pasado se escuchaba a un analista decir que, no en el caso de Chile en particular, pero en otras circunstancias, que el principal asesino en un terremoto no es el sismo en sí mismo, sino la corrupción. Y cuando lo explicaba, aparecían estos datos, es decir, de qué manera, en otras circunstancias, en otros países, insisto, se producían víctimas producto justamente de que había declaraciones de materiales que no se habían plasmado en la realidad a la hora de las edificaciones. Así es, por eso digo, es muy importante la investigación que señale con mayor precisión las causas exactas que ha significado el porqué este tipo de edificios. Ahora, bueno, por lo que usted dice, el proceso, con todo lo duro y doloroso que es, implica un debate que hablaría de poder de construir otro país, porque si uno llegara a determinar esas causas y a discutir cuáles son las causas, porque está implicando investigación a los privados, que es muy difícil en casi toda nuestra región, por lo menos, llevar adelante investigaciones serias sobre los sectores privados, sobre todo si son empresas de mayor volumen y participación internacional, ¿no? y el hecho de esta solidaridad que a veces, la verdad, que se ve, que se registra, la verdad es que está hablando de un panorama terrible, pero que podría tener un cauce muy importante, ¿no? Como sí, o positivo. Como, claro, como de una nueva construcción, puede ser que uno, lo que usted uno ve sea factible. Mire, a ver, primero que nada, por la intensidad que está registrado como uno de los más graves y más intensos que ha habido hasta ahora registrado en el mundo, desde la existencia, digamos, de que capacidad de registrar los terremotos, la verdad es que uno dice, bueno, el daño es muy grande, pero obviamente también refleja que en Chile existen normas y existen construcciones asísmicas que permiten que efectivamente se pueda sobrellevar sismos diferentes, porque hemos tenido muchos. Cada tanto nosotros tenemos terremotos y por lo tanto, si uno mira efectivamente la cantidad de edificios dañados, que para nosotros es importante, para la economía es importante, pero en términos reales, si uno mira, dice, no, este es un país que en general tiene una norma que permite construir con un determinado margen de seguridad muy importante, de otra manera se habría tenido que caer medio país, porque sí. Es insólito que esto haya ocurrido desde el centro hasta el sur. O sea, afectó muchas regiones, son centenares de miles, digamos, son centenares y centenares o miles de kilómetros, digamos, afectados. Entonces, lo primero es reconocer de que hay un grado de importante de rigor en las normas como para construir. Sin embargo, como lo sabemos bien y como lo ha mostrado hasta la sociedad, los medios internacionales y nacionales, esas torres, por ejemplo, en Concepción, no resiste un análisis que nos diga, pero ¿por qué? Si tienen un par de años. Entonces, ahí donde hay que investigar, serán privados, da lo mismo. Hay que investigar y saber por qué puede caerse edificios que solamente tienen 2 años. Uh-huh. Y entonces habrá que saber efectivamente si es el tema de los materiales, si no se cumplieron normas, si las normas son demasiado flexibles, si falta fiscalización, si los departamentos de obras municipales no tienen personal suficiente para la fiscalización, si solamente dan permisos por encima, todo eso será materia de investigación, pero también junto con la reconstrucción es obligación nuestra investigar. Yo espero que la Cámara de Diputados se constituya en su comisión de vivienda al respecto, porque nosotros no podemos dejar esto en la impunidad y porque de esto tenemos que aprender para ser mucho más rigurosos en la fiscalización, en la coordinación, como también tenemos que aprender que a pesar de ser un país que sabemos que somos un país de alto riesgo, está claro las debilidades que tuvimos a la hora de las comunicaciones. Uh-huh. Está claro, por lo tanto, que nos falta muchísimo más todavía en tener un sistema de emergencia en paralelo que permita que, a pesar de la gravedad de un sismo, el país no puede quedar con las comunicaciones tan interrumpidas, porque realmente provoca una angustia espantosa a la gente que no sabe, sus familiares, claro, que no se puede comunicar, o las localidades que quedan aisladas. En fin, hoy día las tecnologías son mucho mayores, los teléfonos digitales, satelitales, en fin, entonces no hay justificación. Y lo único que uno tiene que decir ahora es que tiene que haber mucha más inversión, parece, de lo que nos habíamos propuesto para enfrentar este tipo de desafío que tanto en tanto la naturaleza nos pone a nosotros. Isabel, una última de mi parte. También se difundió por estas horas que hubo una decisión política de remover a alguien que estaba encargado, que era responsable del área preventiva en torno a lo que eran los movimientos sísmicos en el mar, los tsunamis. Sí. Allí también ustedes proponen poner una mirada para ver qué es lo que ocurrió con el aspecto preventivo. Claro, porque como hasta ahora todavía no termina la polémica, pero en fin, se supone que la Armada tiene este servicio, que es el servicio justamente hidrológico y oceanográfico. Y por lo tanto, no sabemos qué ocurrió, por qué tardíamente y de una manera muy ambigua se envía un mensaje a la ONEMI, no lo puede interpretar correctamente porque es bastante ambiguo el mensaje. Entre unos y otros, digamos, no hay una buena coordinación y al final no se da entonces la alerta del tsunami que debió haberse dado, aunque estaba muy apretada en tiempo, pero igual, y que habría mejor evitado esas muertes. Entonces la Armada ya destituyó al comandante que estaba a cargo de eso, ya nombró a otro, y la parte civil, que es la oficina Lonemi, habrá que investigar en su debido momento. Ya lo anunció además el futuro presidente de que se va a hacer una investigación rigurosa, y ahí se verá, digamos, las nuevas autoridades verán cómo reestructuran el organismo. Pero está claro de que hubo una descoordinación, una falla, y está claro lo que yo señalaba. No estamos preparados para tener un servicio de comunicaciones en caso de emergencia de esta naturaleza al nivel de los riesgos que estamos como país. Uh-huh. Y esta es la lección número uno que tenemos que sacar. Isabel, hablando a propósito del próximo gobierno, el nuevo gobierno, ¿está confirmado que van a asumir el 11 de marzo? ¿Se atrasaría esta asunción? No, eso no se atrasa, no tiene ninguna justificación. Se va a asumir el 11 de marzo por parte de las nuevas autoridades y, por cierto, las nuevas cámaras de diputados y de senadores. Y, claro, tendrá que ser una transmisión de mando muy sobria, porque no es el momento de festejo. Nosotros tenemos 3 días de duelo nacional, pero fundamentalmente porque el país no resistiría, digamos, ningún tipo de festejo. Por la misma razón, viene el jefe de Estado sin incluso sus esposas, en el caso de, y va a ser algo muy sobrio, porque no corresponde sino otra cosa que sea así. Isabel Allende, diputada nacional socialista allí en Chile y senadora electa en este nuevo proceso que se dio en diciembre pasado, el proceso electoral que colocó a Sebastián Piñera como nuevo presidente chileno y además, por supuesto, hija de nuestro recordado, querido y respetado Salvador Allende. Muchísimas gracias por este contacto. Por su palabra, mucha honra el padre que tuve y, por cierto, un abrazo muy cariñoso a ustedes y muchas gracias por la solidaridad y la preocupación. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, amasa sin cantar. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que estoy, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones. ilusiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. El tema de Silvio Rodríguez, por supuesto, lo cantaba la Negra Sosa. Sí, por supuesto, también la masa. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue. 40 pasan de las 9 de la mañana. Qué lujo, che, ¿eh? Qué lujo nos dimos, ¿eh? Entrevistar a Isabel Allende, la diputada socialista y senadora electa de Chile. Qué cuadro político, y aparte qué fuerte mea culpa y autocrítica que hizo de su propio gobierno, del que hoy está, y de las cosas que fallaron, ¿no? Sí, sí, incluso vos fíjate que hizo hincapié, Isabel, en un punto dijo, edificios que fueron construidos en los últimos 2 años, dijo, como para no tirar, lo que haría otro en este caso político acá en la Argentina es, bueno, esto que ocurrió hace mucho tiempo, nosotros no tuvimos nada que ver, ella se hace cargo. Claro, pero ella, siendo parte desde su lugar legislativo de este gobierno, pidiendo una comisión, dice, se va a reunir la comisión creada para investigar esto, digamos, muy lejos de lo que puede llegar a pasar acá. Muy fuerte lo de Allende. ¿Hay algunos llamados más? Hay algunos llamados, Palmeiro. Sí, de gente que llama al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Están como locos. Volvió a llamar José de Sarandí por el hospital oftalmológico que cerraron hace 40 años en Avellaneda. Él nos dijo que el lugar estaba en Baza Bilbaso al 1700, casi esquina Cangallo, antes de llegar a Camino General Belgrano. Sí, esto es Herley. Sí. El límite entre Avellaneda y Lanús. Sí, y dice también que ahora el único que queda en la zona es el Fino Quieto, que tiene también algo de oftalmología. No, el hospital, perdón, no es por ser peronista como nos acusan algunos oyentes, sino simplemente en mérito a la verdad, el hospital Presidente Perón, que durante los tiempos en los que reinan los milicos o los gobiernos radicales que no le gusta mucho la palabra Perón, le ponen Fino Quieto. Ahí hay un servicio de oftalmología muy importante, y hay que decirlo, donde trabajan prestigiosos profesionales. Pero no es lo mismo un hospital monovalente dedicado íntegramente a la oftalmología, como nos cuenta el oyente, había ahí en el 1700 de Baza Bilbaso. Sí. Mirá vos, en Herley. No sabía este dato. Muchas gracias, amigo. Y otro mensaje, Beatriz de Recoleta. En extenso y rico, riquísimo territorio con grandes superficies peligrosamente despoblado, es de ignorantes y satánicos haber destruido y seguir destruyendo los suelos para los insalubres subterráneos y levantando aberrantes edificios, torres, para hacinar a la gente como bichos enlatados en vez de fundar miles de pueblos inteligentemente autoabastecidos. Justa distribución no solo de dinero, sino de tierras y sus habitantes. Es diabólico y criminal entubar arroyos. El negro Carlos del Frade nos debe un cierre para este programa. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Sobre la hora. ...7 de marzo de 1906... el hijo de un militante radical nacía en Santiago del Estero. Y como había pasado con otro santiagueño, también hijo de un viejo radical, en aquel momento Homero Nicolás Mancione, que después iba a ser Homero Manzi, este, Ramón Carrillo, iba a ir hasta la capital federal para estudiar medicina. A los 26 años se recibió con medalla de oro, se fue a Europa, volvió. Hacia 1944 ya el doctor Carrillo era el titular del Instituto Nacional de Neurocirugía, había creado la escuela de posgrado, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y cuando se produjo aquello que Raúl Scalabrini Ortiz presumiera como el subsuelo de la patria sublevada a partir del 17 de octubre del 45, se acercó al peronismo de la misma manera que Homero Manzi desde el radicalismo irigoyenista, y le propuso, entre otras cosas, generar una educación popular. De allí que Perón, lo primero que le ofreció a Carrillo, fue el Ministerio de Educación. De hecho, Carrillo había hecho una biografía extraordinaria sobre Juan Felipe Ibarra, el gran caudillo de Santiago del Estero, y tenía una intención mucho más humanística, igual que la que tenía Homero Manzi. Hasta que en 1949 asume lo que por primera vez se creó en el país, que fue el Ministerio de Salud, pero con una idea clarísima, con esa consigna que hasta el día de hoy parece ser un gran desafío para los tiempos que vivimos. Salud para todos. El centro sanitario cercano a la realidad de la gente, y a partir de allí hacer que el hospital sea el elemento en donde la gente se vaya a curar cosas mucho mayores que los centros sanitarios. Esto creó alrededor de 5.000 centros sanitarios en todo el país, aumentó la capacidad de camas en los hospitales, redujo la mortalidad infantil de una forma extraordinaria, aumentó el nivel de vida de los argentinos de 60 años a casi 70 años, y eso tuvo que ver con la política social del peronismo y la política sanitaria que dentro de esa política social del peronismo había definido Carrillo. Cuando llegó la dictadura, la fusiladora, a partir de septiembre del 55, Carrillo fue perseguido y se terminó muriendo en la pobreza y enfermo de alguna de las enfermedades que había erradicado de la Argentina, como el paludismo, en Belén do Pará, el 20 de diciembre de 1956, cuando hacía meses aquí se había intentado la idea de la recuperación del peronismo en el poder, que terminó trágicamente en los basurales de José León Suárez. Como siempre, de Carrillo tenemos muchísimas historias para contar, pero hay una en esta semana en donde la cuestión de los médicos de Santiago del Estero es una especie de herida flagrante sobre esa consigna de salud para todos, que viene bien narrar. Este médico santiagueño generó ese sistema de salud y de atención primaria de la salud que fue tomado por el servicio más respetado en el mundo hoy de atención sanitaria de la población, que es el británico. Los ingleses, los famosos ingleses en la historia argentina, tomaron el modelo de Carrillo como el modelo a imitar, y fue a partir de lo que hizo Carrillo, especialmente a partir de 1949, que fue la fecha además de esa constitución social tan importante que generó el peronismo. Termino diciendo dos o tres frases de Carrillo que me parecen brillantes. Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de las mayorías. Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Y la más conocida de todas: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Ramón Carrillo, santiagueño, de la provincia que alguna vez fue la más rica de Argentina, hoy la más saqueada, la más estragada, donde los médicos ganan como valor promedio 850 pesos. Recordar su nacimiento es recordar también los que pelean todos los días en Santiago del Estero y todo el país para que realmente la consigna salud para todos sea una realidad. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novio en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. La voz era de Edmundo Rivero, la letra de Homero Manzi, Sur. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Dufrae y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. Tengo una noticia de último momento. Víctor de Genaro se reincorpora el sábado que viene. Muy bien, muy bien. Ya tuve una comunicación telepática con él esta semana. Y la semana que viene lo tenemos el próximo sábado. Telepáticamente también. Nuevamente reincorporado al staff de Sobre la Hora como el columnista habitual de este espacio. Un espacio en el que también habitualmente solemos darle un espacio al fútbol. Y esta semana no podemos evitar hablar de la selección. Justo jugó la selección de Maradona, ¿no? Sí, de Maradona. Y están todos contentos ahora que ganamos, le ganamos a Alemania de visitante. Ahora, igual que contradictorio, digamos. La mayoría estamos contentos, o se respiró, se vivió un clima de alegría. Ahora, vos te fijabas, las crónicas de los periodistas deportivos unánimes era el planteo Marrete de la selección. Sí. Contrapuesto seguramente con quien dio la mayor muestra de belleza futbolística, que es Maradona, uh-huh, que desde el banco hace otra propuesta totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, al fin le ganamos a un equipo que, si bien no es el candidato primero para el Mundial, es un equipo fuerte de los europeos y de los tradicionales. Cinco, seis primeros. Exactamente. Bueno, ese al fin, perdón. En mi barrio hay una frase que no se puede decir por radio, pero describe muy claramente esta disconformidad. me imagino. Ese de no, la Michifus. Si fue, ganamos. De la Michifus, esa de nombre floral. Claro. Exactamente, exactamente. Sí, tendrá que ver con lo que pueda generar Maradona de acá en adelante, ¿no? Digamos, se vio un funcionamiento como equipo, por lo menos un poquito mejor. La defensa, por lo menos, no parecía tan desacomodada. Sí, defensa que perdimos la mitad, ¿eh? Porque de cuatro integrantes hay dos lesionados ya. De Micheli con la fractura malar. Y Heinze con un tirón en el aductor que va a llevar dos o tres semanas. Pero llegan. Sí, sí, llega. Incluso incluso de Micheli. Sí, señor. Pero bueno, son lesiones que en este momento, a 90 días, a 80 días del Mundial, genera una incertidumbre. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos se logró algo. Se ganó, se confirmó el gran momento de Gonzalo Higuaín, un goleador que nos estaba faltando en esta selección. La lista que, según lo que dice Maradona, está en un 80, en un 90%, te diría, porque no hay muchas alternativas en el 10, 20% ese que queda. Uh-huh. Así que, digamos, se va encontrando algo que pareciera ser la lista definitiva para el Mundial, ¿no? Sí, yo la verdad prefiero llegar de punto y no de banca, como hemos llegado en los últimos Mundiales, con la chapa del candidato, del ex campeón del 86, los subcampeones del 90 y del 78, los campeones también, y después nos volvemos temprano a casa. Prefiero llegar de punto, tranquilo, con el partido a partido. Yo me acuerdo perfectamente, porque en ese momento tenía como esa vocación de seguir los partidos de la selección. El Mundial del 86 llegamos totalmente destruido, las críticas, el grupo Clarín, así como hoy se la tira contra Kirchner, lo tenía en ese momento a Bilardo era el Kirchner del grupo Clarín, sí, en aquel momento, claro. Con Horacio Pagani y toda esta banda de sí, algo que Bilardo nunca dejó pasar, ¿eh? Y no, cada momento, cualquier pregunta, en cualquier entrevista que hace, se la factura. Y el equipo apareció en ese momento. Sí, y aparte con un paralelismo bastante... bastante importante el paralelismo, porque también el propio Maradona era muy cuestionado y que no aparecía en la selección antes del Mundial. Como pasa con Messi, claramente. Sí. Sin querer compararlo. O sea, yo insisto, a priori uno cree perfectamente más en la idea de que Maradona sigue siendo el jugador excepcional que todavía Messi no demostró ser. Sí, sobre todo en la selección nacional, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque uno lo ve jugar de una manera en Barcelona, si bien con otro sistema de juego. En la selección todavía no apareció y esperemos que aparezca para el Mundial. Ojalá. Hablando de Mundiales. Otro tema que nos ocupa hoy es la Copa Davis, el Mundial por equipos, por países, que está jugando en este momento Argentina. Ayer un pibe de 19, 20 años, un correntino con toda la ilusión, Leonardo Mayer, empató la serie 1-1 en una serie que era muy difícil en Estocolmo, en Suecia, contra el número 7 del mundo, Robin Söderling. Idas y vueltas en la semana, el viaje en Nalbandián que sorprendió a todos. Y ahí hay dos reacciones. A mí me cae muy simpático Nalbandián cuando se pone la camiseta de la Copa Davis, más allá de todo lo que se dice en lo personal, uh-huh, que es muy individualista, muy muy muy egoísta y demás. Pero la verdad es un tipo que se hizo 25 horas de viaje para ver si hoy juega un partido y con la posibilidad que juegue otro mañana. Y la otra mirada es, ¿se pudo recuperar en 3 o 4 días? Cuando hace 10 días dijo que estaba lesionado y dio un paso atrás para formar el equipo de la Copa Davis. Son las dos miradas, pero ojalá que hoy Nalbandián al mediodía, con el otro tenista argentino, Horacio Ceballos, nos den una alegría y podamos estar arriba de Suecia en esta eliminatoria. Ojalá, y ojalá que Racing hoy le haga partido a Boca y que no nos vengamos con una goleada en contra de la Bombonera. Ayer hablábamos con los racinguistas que redactan en crítica la sección de deporte y decíamos, nos conformamos con un empate, pero no sirve el empate, pero traigamos, ¿no?, un empate, yo lo firmo ahora mismo, clausuremos el arco, Miguelito, acordate de Subeldía y de todos tus maestros, clausura el arco. Y al que definitivamente no le sirve el empate es a mi equipo Boca, porque la verdad que venimos con un estigma de los últimos 4 partidos empatados. Sí, estigma, pero nosotros nos vamos al descenso, mata que estigma, por favor. Claro, sí. Bueno, nos estamos despidiendo, señora, ha sido un placer esta mañana hacer este programa tan bello como usted. Y nos quedamos con el estigma. Exactamente, nos quedamos con el estigma. Acuesta, señor Weber. Buenos días, gracias. Nos reencontramos el próximo sábado a las 8 aquí por M990 Radio Splendid. Ya viene la gente de Super Track. Buena semana, chau. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón.